Bienvenido a esta segunda edición de Radio Colonia Medici. Hoy lo que le traigo es cuándo se construyó la fábrica y cómo se llama, por qué le pusieron ese nombre y mucho más. A mí me gustó más cuando vimos la máquina que producía electricidad. Ahora no se usa porque contamina mucho el ambiente. Me gustó más hacer queso. La fábrica se llamaba Marta porque la hacía en un homenaje a la mujer del fundador Don Ángel Medici. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos.